No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, o cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, la comunidad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, millones de mexicanos trabajan a diario, honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este régimen caduco. Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento de Regeneración Nacional, que hoy conocemos como partido político y el del cual estamos celebrando 3 años como partido político. Y este Movimiento de Regeneración Nacional busca la transformación democrática del país, un cambio en lo político, en lo económico, social y cultural. Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestra organización y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de todos. El modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años solo ha beneficiado a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. La economía está en manos de los monopolios, la planta productiva está destruida. Hay millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o de trabajo. El campo se encuentra totalmente abandonado. Y miles de migrantes cruzan la frontera norte cada día, a pesar de los riesgos y de la persecución. Este régimen de opresión, corrupción y privilegios es un verdadero estado mafioso, construido por la minoría que concentra el poder económico y político en México. Ese grupo dispone del presupuesto público y de las instituciones, y utiliza la televisión y los medios de comunicación para o como su principal herramienta de control y manipulación de los ciudadanos. Morena surgió con el propósito de acabar con este sistema de oprobio, con la convicción de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Esto solo será posible con la participación política decidida de todos los ciudadanos, dotándola de una ética democrática y la vocación de servicio a los demás, demostrando así que hay más alegría en dar que en recibir. Los miembros de Morena regiremos nuestra conducta personal y colectiva bajo los siguientes principios éticos y valores humanos defendidos por nuestra organización. Número 1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política no es asunto solo de los políticos. El partido Morena concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir a México. Es una responsabilidad y un compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de transformación de los ciudadanos, participando en los asuntos públicos del país. Número 2. El cambio que plantea Morena es pacífico y democrático. Busca la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos. La constitución política, las leyes y las instituciones que de ella emanen, y un elemento determinante, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. no nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y, sobre todo, a la patria. Los cambios que planteamos en Morena los realizamos y realizaremos obligándonos a observar la Constitución y las leyes nacionales. Bueno, pues hasta ahí quiero comentar con ustedes el punto número uno y el punto número dos de esta declaración de principios de Morena, uno de los documentos básicos de nuestro partido. Así que en el siguiente programa estaremos comentando los siguientes puntos, el número 3, 4 y 5 para todos ustedes. Sigan disfrutando de este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. El PRI ha perdido, aún con la compra de millones de votos. El fraude altera la decisión popular. Sin embargo, la gente ha confiado en Morena. Hoy por hoy, Morena es la primera fuerza política a nivel nacional, tanto que aquellos que no saben perder recurren al fraude, delitos electorales o tratan de dividir. Sin embargo, el partido Movimiento que nosotros apoyamos ha sabido mantenerse unido y apartado de la inmundicia política que aún se aferra al poder. Morena va y sigue en lucha. El régimen cada vez más débil. El Pacto por México se renueva en su nueva versión, llamado hoy Frente Opositor. Opositor, pero al cambio verdadero y a la regeneración de una nación. Opositor al pueblo mexicano. Es México contra el PRI y sus lacayos, PAN, PRD y demás apéndices. Por más alianzas que tengan, representan hoy lo más repudiado en la nación. Su manipulación ya nadie se las cree, y sus alianzas son con partidos fraccionados y divididos, cada uno desde su interior. Les duele que en Morena, a pesar de ser un partido muy joven, ha sabido posicionarse, mantenerse y sumar gran fuerza política y de bases, además de que no han logrado manchar. Sin embargo, los militantes y simpatizantes siguen cuidando y trabajando que el caballo de Troya del PRIAN no se logre infiltrar. Ya veremos a qué Chucho o Márgara le dan candidaturas rumbo al 2018. Hasta en eso están perdidos. En Morena, nuestros candidatos son electos por unanimidad por los militantes del partido, mediante asambleas estatales. Si se diera el caso de que no hay un acuerdo, se da una encuesta ciudadana para elegir al próximo candidato, además de que hay paridad de género, en la cual la mitad de puestos al Senado son para mujeres y la otra mitad para hombres. Morena es inclusión, democracia e igualdad. Morena sigue en lucha y el fraude no debe pasar. Thank you. hermano, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Pasado 9 de julio se cumplieron 3 años de que Morena recibió el registro como partido político. Esta es una fecha que no puede pasar desapercibida. Su constitución como partido en función del Movimiento de Regeneración Nacional es uno de los mayores logros de la resistencia civil, entendida esta como la resistencia organizada frente a las políticas impopulares de los gobiernos de la oligarquía, y sin duda el proceso de constitución del partido será un referente histórico para comprender al México del siglo XXI. Morena nace para ser el instrumento de los movimientos sociales de resistencia civil pacífica en su lucha por obtener el poder político y transformar el gobierno y ponerlo al servicio del pueblo. En el resurgimiento de Morena confluyen actores de luchas tan tempranas como los sobrevivientes de las masacres de 1968 y 1971. Es en el año 2005 en que aparece la primera gran señal de la insurrección pacífica, el rechazo a la injusticia que significaba el desafuero del entonces jefe de gobierno. Aglutinó a miles de personas convencidas de que el sistema no había cambiado y que la alternancia había sido otra mentira. Aquí podemos encontrar la semilla del obradorismo como sustento ideológico y ético de lo que años más tarde sería Morena, partido político. El fraude del 2006 dio origen a otra gran movilización popular en resistencia contra los designios de la oligarquía, y es en el plantón de Reforma donde surge la resistencia civil pacífica, que se encargó de blindar la dignidad contra el olvido y de recordar en todo momento y en todo lugar que el gobierno federal era víctima de la usurpación. Esta usurpación costó al país cientos de miles de desaparecidos y un gran número de desplazados. Para el proceso electoral del 2012, la resistencia civil pacífica se había transformado en una asociación civil que acompañaría a Andrés Manuel López Obrador en la campaña por la presidencia de la República como abanderado de los partidos de izquierda. No obstante, las candidaturas a puesto de elección popular designadas por los partidos, específicamente el PRD, excluyó visiblemente a quienes tenían vínculos con Morena. Es evidente entonces que había un distanciamiento entre las cúpulas de los partidos y las demandas sociales. Tras el amplio debate, el Movimiento de Regeneración Nacional decidió transformarse en partido político. A 3 años de distancia, Morena se ha convertido en primera fuerza política y ha tenido grandes avances en lo electoral. El mayor de ellos es el triunfo de la maestra Delfina Gómez en la elección para gobernadora del muy priista Estado de México. Ni es milagro ni es inesperado el hecho de que Morena sea, a 3 años de su registro, la primera fuerza política en el país. Morena es producto de la convicción y el trabajo. It must have been love. It must have been true. It must have been love. It must have been true. It must have been true. Desde la izquierda, despierta conciencias a través de www.desdelaizquierda.mx. Suma inquietudes en Facebook, DSD La Izquierda. Informa inteligencias en Twitter, arroba desde-izquierda. Mío, que mis ideales compartes, te invito a escuchar los martes la voz de Boca del Río. En tu asistencia confío a este neorepublicano programa que, lira en mano, por internet lanzaré desde la Casa Café con sabor versacruzano. Como pueden ser tantos en la escuela. Denunciar al padre Solalinde demuestra la desesperación de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Terrible noticia que se usen las instituciones para denunciar a uno de los activistas más importantes del país, que tiene reconocimiento internacional por su labor pastoral y que representa una de las posiciones más progresistas de la Iglesia Católica, el padre Solalinde. En su red social de Twitter, Solalinde publicó el oficio por el cual se le notifica que debe comparecer ante el Instituto Local Electoral del Estado de México, por una queja que interpuso en junio el PRD, otrora partido de izquierda, y que tras firmar el pacto de Peña Nieto, se ha convertido en un ariete contra movimientos sociales, activistas y defensores de derechos humanos. Es así como el PRD, de mano de sus representantes, se lanza contra el activista para que la autoridad electoral probablemente lo sancione por apoyar abiertamente a Delfina Gómez en la campaña por la gubernatura del Estado de México. En su desesperación estructural, el PRD prefiere encaminar sus baterías en contra de un representante de los derechos de los migrantes a enfrentar la compra y coacción del voto de la estructura priista en el Estado de México, donde su candidato, Juan Cepeda, ha guardado cauteloso silencio tanto a los recursos interpuestos por Morena como a la posibilidad de impugnar la elección. El próximo 13 de julio está programada la audiencia de pruebas y alegatos en las oficinas de la Subdirección de Quejas y Denuncias del Instituto. Derivado de un tuit el 1 de junio de 2017 que emitió el padre Solalinde en respaldo a Morena como la verdadera oposición. Decir que Morena es la verdadera oposición le dolió al PRD. Ojalá que recule de dicha posición y deje de perder el tiempo y nuestro dinero en presentar quejas contra activistas. En conclusión, esta acción se suma a la escalada de eventos represivos en contra de activistas, como ha sido la hazaña con que los gobiernos emanados de ese partido, como son Silvano Aureoles, Graco Ramírez o Miguel Ángel Mancera, todos en contra de normalistas, activistas y defensores de derechos humanos. Es un llamado urgente a las bases de ese partido, reiterando la invitación a no respaldar a su dirigencia y demandar a la misma el rechazo a estas decisiones y acciones que vulneran la integridad de sus gobernados. Además, que abandonen de una vez esas prácticas y decidirse por el cambio verdadero, rechazando de paso las alianzas absurdas y contradictorias con la derecha. En fin, es necesaria la unidad de las izquierdas y la intención de este texto es reiterar que el PRD y su dirigencia no lo son, y que en su desesperación por cumplir sus acuerdos con el gobierno hunden más la historia de lucha de ese partido. Diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y presuntuosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida. Ni eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti. No te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa, que tengo el alma endurecida, porque pensando en mí pasas la vida, si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, puede ser para ti. No te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Morena, primera fuerza política en México. Desde sus inicios, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha estado en la mira de adversarios y defensores. Muchos analistas y hasta sus más grandes detractores se han dado cuenta de la fuerza con la que Morena ha ido avanzando a lo largo de 3 años. Pero, ¿por qué el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador ha ido creciendo tanto en tan poco tiempo? Para muchos de los que conocemos los orígenes de la lucha de Obrador en México, sabemos que esto no inició con la creación de Morena, sino viene de muchos años atrás. quienes hemos seguido la carrera política y de lucha del famoso PEJE, estamos conscientes que México necesita despegar y dejar atrás viejos vicios como la tranza, corrupción, despilfarro de dinero público, y sobre todo coincidimos que los mexicanos merecemos tener una vida digna y en paz. Al inicio, nuestras esperanzas estaban puestas en un partido que desafiaba las imposiciones del gobierno en el poder, lleno de rebeldía y exigencia por una justicia social. Desafortunadamente, ese partido ahora está siendo secuestrado por mafiosos que solo aspiran a cargos públicos y quien también firmó un pacto con los depredadores de la economía nacional. Por eso, nuestros ojos se voltearon a una persona y un proyecto. Ese proyecto de nación es Morena y esa persona, López Obrador, es en quien tenemos nuestras esperanzas. No ha sido fácil levantar a Morena como partido. Se tuvieron que recabar millones de firmas, muchos caminaron por todo el país para informar lo que Morena pretende para México. Se tuvo que volver a esquivar la guerra sucia de los de siempre, los ataques lascivos de los medios de comunicación, en fin, una larga lucha. Pero el día llegó y Morena obtuvo el registro. La tarea apenas empezaba. Como partido político y opción diferente, se tenía que demostrar por qué era y es la mejor opción para gobernar. Hoy, 3 años después, poco a poco Morena y sus propuestas vanguardistas han logrado convencer a millones de personas con una verdadera opción. Las universidades de Morena llevan apenas 1 año forjando a más jóvenes que están estudiando gracias a los diputados y senadores de Morena, que donan el 50% de su salario para abrir universidades en lugares donde se ganen puestos de elección popular. Esta lucha no es solitaria ni de López Obrador, es de todos los que creemos que sí se puede y que México puede dar el gran salto y dejar de estar preso en las garras del neoliberalismo del PRI, PAN y ahora el PRD. Por eso es que muchos celebramos los 3 años de Morena y orgullosos decimos ser ya la primera fuerza del país, sin comprar votos, sin regalar despensas y poniendo el corazón en este proyecto. Se han obtenido esos millones de votos con inteligencia, con entereza y con amor a la patria. Hoy por hoy, Morena demuestra que no es un partido político más, sino es la única opción si queremos sacar a nuestro país de las garras de los partidos de siempre. Morena va. Pirómana 696. La estrategia mediática de Javier Duarte, quien cumplió más de 75 días en la cárcel de Guatemala, luego de que la PGR logró obtener una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, peculado, desvío de recursos y abuso de autoridad, entre otros. La segunda audiencia en Guatemala causó un alto impacto en medios sociales, dadas sus declaraciones, su risa burlona y el look con el que se presentó. Javier Duarte ha sido tendencia con más de 500.000 menciones, siendo primer lugar de las tendencias nacionales en diversas ocasiones. El 60% de las menciones han sido negativas hacia Duarte, un rechazo hacia su actitud, modos y formas que aparentan ser parte de una estrategia burda de defensa legal y mediática, dieron de qué hablar entre usuarios de medios sociales. El 45% de las menciones fueron neutras y por lo tanto informativas. No se puede decir que el 5% de las menciones fueron positivas. Sin embargo, se ubican en un contexto de burla e ironía. El look barbado y el corte de cabello mostrado por Javier Duarte atrajeron la mirada. Se crearon memes, videos en tono de parodia y notas de prensa que resaltaron no solo su apariencia, sino también la actitud altanera y burlona con la que enfrenta la mirada social y la justicia. Pareciera una estrategia bien planificada para desviar la atención de los múltiples delitos por los cuales se le persigue. El resultado es un rechazo casi unánime, pero con la diferencia de que se habla más de su apariencia y no de lo delicados que resultaron sus delitos en contra de los veracruzanos. Guatemala ha sido mencionado en más de 200.000 ocasiones. El proceso de extradición ha sido expedito, debido a que el acusado lo aceptó, pero también debido al hecho de que el gobierno de Guatemala desea entregarlo a México lo antes posible, ya que resulta una gran responsabilidad por la seguridad de un político investigado en su país de origen por malversación de varios millones del erario. Y bueno, el gobierno de Guatemala urge a que el gobierno de México haga válida la extradición, ya que temen por su seguridad. Es una enorme responsabilidad si le pasara algo, y por lo mismo se han reforzado todas las medidas de seguridad, indicaron autoridades guatemaltecas. Al finalizar la audiencia de la semana anterior, Duarte llamó a los reporteros, ya que indicó tenía algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. Y agradeció a los reporteros presentes. Dicha frase fue retomada por usuarios de medios sociales. Javier Duarte fue mencionado nuevamente en 200.000 ocasiones, siendo nuevamente primer lugar de las tendencias nacionales. En redes se señaló que la frase de Duarte era parte de un código cifrado, parte de una estrategia y, sea lo que sea, fue un ridículo. Medios de comunicación dedicaron parte importante de sus espacios a tratar de descifrar qué quiso decir Javier Duarte. Nuevamente, la estrategia mediática y legal fue parte de la conversación y se ha dejado de lado lo sustancial del caso y lo relevante que resulta la pronta llegada a México del exgobernador. El jueves 6 de julio trascendió que Karime Macías Tubilla habría dado inicio al trámite de divorcio desde París, donde reside desde la detención de Duarte en Guatemala. En la conversación de los medios sociales se destaca que mediante el divorcio, Karime Macías y Duarte pretenden retener los bienes que obtuvieron bajo su mandato en Veracruz. Nuevamente, la estrategia mediática en acción. Para esta y otras tendencias de lo digital, consulta Alfonso Cruz P en Twitter, @ Alfonso Cruz P. Gracias. Días 8 y 9 de julio del año 2017 se reunió en la ciudad de Los Ángeles, California, el grupo de trabajo del tercer encuentro del Foro de San Pablo, un comité formado por los partidos y organizaciones de izquierda como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Alianza de Honduras, Convergencia de Guatemala, el Partido Comunista de los Estados Unidos y Morena en el exterior. Organizaciones representantes de la comunidad migrante. En esta ocasión, el encuentro estuvo dedicado al centenario de la Revolución de Octubre. Dedicado al 50 aniversario luctuoso de uno de los grandes del movimiento, como fue el compañero Ernesto Che Guevara. Dedicado a los 38 años del histórico triunfo de la Revolución Sandinista del hermano pueblo de Nicaragua. Y dado a que este encuentro será el número 23 para celebrarse a nivel internacional en Managua, Nicaragua, los días 15 al 21 de julio del año 2017. Pero sobre todo, este foro también fue dedicado en un recordatorio luctuoso a la pérdida del comandante Fidel Castro. En un ambiente totalmente cordial, donde varios participantes de diferentes países presentaron ponencias a la vez que se hicieron mesas de trabajo sobre diferentes tópicos. Avances y retrocesos en América Latina en la era de Trump. La renegociación de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El movimiento laboral sindical, retrocesos y desafíos en la misma época neoliberal. Temas también relacionados sobre los pueblos originarios y los derechos humanos. Y por último, la inmigración en la era de Trump desde el punto de vista y perspectiva de la mujer. Fueron algunos de los temas donde se desarrollaron propuestas de trabajo, análisis y alternativas. Por ejemplo, en el foro se planteó que el capitalismo mundial ha pasado por diversas fases: la mercantil, la industrial, financiera. Y hoy por hoy, la etapa de un capitalismo mundial basado en la digitalización, la proliferación de los servicios y la globalización permite que se esté construyendo una clase capitalista a nivel transnacional. Sin embargo, en la actualidad, el sistema neoliberalismo que predomina se encuentra en una crisis. Y América Latina es una región del mundo en donde esta crisis se ha manifestado en una emergencia de movimientos sociales y políticos que se han convertido en gobiernos progresistas. Por lo que el imperialismo estadounidense, preocupado por esta situación, pretende nuevamente revertir esa marea progresista en la región, siendo Venezuela el lugar en donde más predomina este golpeteo del imperialismo. Una de las manifestaciones más evidentes de la nueva etapa de la globalización son sin duda los tratados de libre comercio, como el que perjudica a nuestro país, México. El sistema laboral, no solamente, sino también las comunidades indígenas y campesinas, se ven profundamente afectados por esta etapa globalizadora. Los derechos humanos son violentados en el contexto del neoliberalismo. Esta etapa capitalista llamada neoliberal, que con justeza se ha descrito como un capitalismo totalmente salvaje, pues privatiza todo en el mercado, suprime cualquier proteccionismo, elimina derechos laborales, despoja de todos los bienes comunes y ambiciona controlar completamente el capital. Por lo mismo, incrementa una desigualdad, incrementa la pobreza, por lo que se convierte verdaderamente en un violador de los derechos humanos más elementales, puesto que este capitalismo lo único que persigue es el control absoluto sobre el dinero, por lo que se vuelve indispensable enarbolar las banderas por parte de todas las organizaciones de izquierda y progresistas en la defensa de esos derechos elementales para poder vivir. Otro de los factores de este modelo neoliberal es que ha ocasionado un incremento migratorio en todos los países, principalmente del sur hacia el norte, por lo que se ha incrementado como una estampida en la última década. Y el aumento de esta migración hacia los Estados Unidos, en un contexto de la crisis económica que se vive, ha desatado una campaña completamente racista y xenofóbica contra los migrantes, por lo que los sectores de la clase trabajadora y clases medias se han visto afectados grandemente, lo que implica que el fenómeno Trump ha satanizado a los migrantes. Por lo que, como decíamos, el tema de los derechos humanos se convierte en la actualidad en un elemento estratégico que nos permite dar una lucha en contra de este neoliberalismo.